Nos vamos a la información policial a las 12 y 9. Vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergeras. Buen día, Fabián. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Fabián, ¿cuáles son las últimas novedades del ámbito policial? Bueno, en la fecha, en el horario de la mañana, se recibe una denuncia penal a Luis Lizondo, el cual nos expresa que resulta trabajar en una obra en construcción ubicada en Irigoyen y Pereira, propiedad de Eduardo Hansen. Bueno, al constituirse en el día de la fecha, constató que ignorado, sin violencia, le han sustraído una serie de herramientas de su propiedad que se encontraban en dicha obra. Por esto se instruye una causa caratulada hurto, toma intervención la Fiscalía número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel y bueno, se encuentra abocado personal del Gabinete Criminológico Local en la investigación, Carlos. También, pasadas las 8 de la mañana de la fecha, ingresa al servicio de emergencia un llamado donde da cuenta que estarían produciendo disturbios en la vía pública varios jóvenes, precisamente enfrente al Colegio Nacional, el establecimiento secundario número 2 en Pereira y San Martín. Constituido bueno, móviles de esta dependencia, observan gran cantidad de jóvenes sobre la calle y sobresalía la presencia de un joven masculino, el cual incitaba a la pelea y habría efectuado unos golpes de puño hacia otro joven que se encontraba en este lugar. Bueno, ambos fueron identificados, uno era mayor, de 21 años, de apellido Treza, con domicilio en Tapalqué. Esta persona no estuvo acá, pero bueno, era conocido de otros jóvenes que estaban en ese lugar, y se identifica un joven de 17 años. Al mayor se le labró una actuación contravencional por infracción a los artículos 35 y 74, inciso A, de la ley 8031, con intervención del juzgado de paz local. Y con respecto al menor, se le dio intervención al juzgado de faltas en infracción a la ordenanza municipal 2106/3 en el artículo 334. Por el momento, Carlos, no hemos recibido denuncias de directivos de establecimiento educacional ni del industrial ni el nacional. Bueno, en el caso de así hacerlo, bueno, se realizarán las denuncias y la investigación del caso por daño. Claro. ¿Cierto? ¿Se acompañarían también a alguna actuación policial la denuncia? Sí. Exactamente, sí, claro, sí. Nosotros claro. Puntualmente se inicia una actuación contravencional al constatar, bueno, en este desorden, ¿no es cierto?, claro. Generalizado, una persona masculina mayor que estaba agrediendo claro. Físicamente, incitando a la pelea al resto, ¿no es cierto? Claro. A este joven se le abrió una actuación contravencional por desorden en la vía pública y el artículo 74 y el artículo 35 es incitar a la pelea. Claro. Y con respecto al menor, se le labró la actuación contravencional, pero con la intención de juzgado de falta en infracción a la ordenanza municipal, bueno, mencionada anteriormente. Claro, perfecto. Fabián, hasta ahí la información entonces. Sí, Carlos, hasta acá la información. Sí. Muchísimas gracias, muy amable. Por nada, bueno. Hasta luego. Hasta luego. La información policial de primera mano, ahí nos la contaba el comisario Fabián Bergeras.